todos los deportistas que competían por clasificar a Tokio 2020 fue más que un reto. Hablar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa dedicado a las noticias, comentarios y los testimonios de los atletas y deportistas ecuatorianos en la primera semana de competencia de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Así es, el lunes 26 de julio se cumplió un día más del deporte ecuatoriano por la primera medalla olímpica que se logró hace 25 años y tuvieron que pasar 15 años para que ganemos nuestra tercera medalla en la competencia más importante a nivel del mundo. Y nos unimos a las felicitaciones de Richard Carapaz por su medalla de oro en el ciclismo de ruta. Y también pondremos a consideración nuestro punto de vista sobre la polémica creada por la falta de apoyo que tienen los deportistas ecuatorianos que no se dedican al fútbol, después de las declaraciones de nuestro gran medallista. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer a través de la página www.radiocce.com. Pueden descargar la aplicación de Play Store que está disponible para tablets, iPads y celulares. Y nuestras retransmisiones en video los días sábados a las 16 horas por nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Las formas de contactarnos durante las semanas a través de nuestras redes sociales, Twitter arroba Parlando Deporte, Facebook Parlando Deportes, Instagram arroba Parlando Deportes y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 0983244505 y las noticias las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. En la página www.radiocc.com no solo puedes escucharnos, también es factible encontrar más información sobre nosotros. Solo tienes que dar un clic en Domingo de Aprendizaje, después de pasar por programación, un clic más en Parlando Deportes y podrás también descargar nuestros programas anteriores de Parlando. Comenzamos con esa misma motivación y que nos dejó levantarnos a las 3 o 4 de la mañana a cantar nuestro himno nacional, a partir de la buena música. Claro que sí. Nos levantaremos debajo del polvo de este dolor. Juntos estaremos levantando muros de ilusión. Todos los queremos, aunque tiemble el mundo y nos dé terror. Juntos venceremos. Ajá. La voz de mi pueblo es la voz. Nos levantaremos de debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos. Aunque haya temor y falte pastillas, estaremos cerca sin importar las millas. Es la Pachamama, nuestro techo y cama. Es la gente unida, lo que el mundo reclama. Somos gente que brilla en la esencia del sol. Aquí somos familia, no solo cuando hay gol. Ajá. Eres de verdad nacido sin barrios. Pagando las deudas de sedentarios. Armados de fuerza y fe en Dios. Haremos lo que sea necesario. Nos levantaremos sintiendo la voz de los que cayeron. Sin decir adiós de los que la tierra pagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió. Que somos más fuertes cuando hay unión. Que lo que nos hundió. Levántate. Que lo que nos hundió. Quiero que todo es un setup. Después de la tormenta, la calma nos espera. Y nunca más regresar a esa normalidad que tiene tu humanidad enferma de vanidad. Nos contagiaron hace años con odio, pero estamos superando ese episodio. Saldremos mucho mejor, mucho más humanos. Y si tú estás sano, extiende tus manos al cielo. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron. Sin decir adiós de los que a la tierra pagó su manos de los que cayeron sin decir adiós, de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay un Dios. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. No levantaremos, juntos estaremos, levantando muros de hilos, todos nos queremos. Sí se puede, Ecuador. Juntos venceremos. Debajo del polvo de este. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Comenzamos con las notas enviadas desde el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano y la Concentración Deportiva de Pichincha. Escucharemos también los testimonios de Alex Quiñones, velocista, el boxeador Giancarlos Caicedo, el judoka Lenín Preciado, el ministro Sebastián Palacios y el infaltable medallista Richard Carapaz. Ecuacistas pichinchanos clasificaron los Juegos de la Juventud. Los equipos de squash de Ecuador, conformados por los pichinchanos David Costales, Rafael Albuja, Javier Romo y José Martín Conde, junto a los tungaragüenses María Paula Moya, María Caridad Buenaño y Álvaro Buenaño, y la chimboracense María Emilia Falconí, alcanzaron importantes resultados en el reciente campeonato panamericano sub-23 realizado en El Salvador. El certamen continental convocó a deportistas de El Salvador, México, Colombia, Guatemala, Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Los deportistas criollos fueron protagonistas en un individual y por equipos, logrando 3 medallas de oro y 3 de bronce, pero los más festejaron fueron clasificados a los dos equipos los Juegos Juventud en Cali. La primera presea dorada para Ecuador consiguió María Paula Moya al derrotar la final individual a la colombiana Luciana Bautista por 3-1. A continuación, la dupla mixta integrada por María Paula Moya y David Costales aseguró el segundo metal áureo, y al superar a la pareja colombiana de Nicolás Serna, Lucía Bautista, por el marcador de 2-0. La cosecha dorada la completó el equipo femenino comandado por María Paula Moya, Rafael Albuja, María Caridad Benaño, María Emilia Falconí, que derrotó la cuarteta mexicana por 2-1, mientras tanto que las medallas de bronce fueron logradas por David Costales y Álvaro Benaño en individual por el equipo masculino. Cabe destacar que la Confederación Panamericana de Squash estableció el orden de clasificación de los 8 mejores equipos para los Juegos de Cali, de acuerdo a los resultados alcanzados del Campeonato Panamericano Junior de 2018 al 2021, donde el equipo femenino de Ecuador es el número 1 del continente. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Escuela de rugby se inaugura en el barrio Mena 2. Un total de 53 niños y niñas forman parte de la Escuela de Rugby Cóndores de Mónaco, la cual funcionará en el barrio Mena 2, gracias al convenio interinstitucional entre Ecuador y el Principado de Mónaco. María Belén Aguirre, ministra del Deporte, participó en este acto, el cual tuvo varios momentos culturales por parte de los vecinos de este sector sureño de la capital. Quiero felicitar al barrio Mena 2 por esta gran iniciativa, la de fomentar un nuevo deporte como es el rugby. Agradecer también al Principado de Mónaco por todo su apoyo para incentivar la actividad deportiva. De seguro tendremos grandes jugadores, manifestó la ministra. Doris Escalante, dirigente del barrio Mena 2, también agradeció a la autoridad de la cartera de Estado y a Erika Sheramin Bersignieu, portadora del proyecto de la Escuela de Rugby desde Mónaco en nuestro país. Los niños son los que nos devuelven la esperanza. Estamos felices con esta escuela de rugby para nuestro barrio, una disciplina nueva para nosotros. Vamos a dar el ejemplo con este nuevo deporte en la ciudad para que más barrios se unan, indicó la dirigente. Niños y niñas de diferentes edades recibieron los uniformes con los cuales entrenarán durante la etapa de vacaciones capitalinas. Al finalizar el evento, artesanas del barrio entregaron recuerdos elaborados en mazapán a cada una de las autoridades. Una nota del Ministerio del Deporte. Pichincha, campeón nacional de taekwondo en el Campeonato Nacional Juvenil de Taekwondo, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Atuntaqui. Los representantes de Orihuana cumplieron una excelente actuación y se posicionaron en el primer lugar de la clasificación con 544 puntos. Las provincias de Guayas, 522 puntos, y el Azuay, 245 puntos, completaron el podio. En cuanto a las medallas de los pichinchanos, totalizaron 12 preseas, de los cuales 5 fueron de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Para Pichincha, los metales áureos fueron conseguidos por Samantha Borja, Belén Buccelli, Ana León, Sebastián Chicota y Anthony Vázquez. Asimismo, Mariana Nakata, Ivana Montero, Belia Espinosa, Lisbeth Arrieta se llevaron a las preseas de plata, mientras Andy Columba, Dani Celi, Ariel Segovia obtuvieron las medallas de bronce. Bajo las órdenes de los profesores Guillermo Puga, Marcelo Choi y el apoyo de Edgar Borges y Carlos Reynoso, el seleccionado pichinchano, que esta disciplina entrena de lunes a viernes de 11 a 15 horas en las instalaciones del Polideportivo Bruno Fricción Franco, y se encuentra enfocado en los próximos Juegos Nacionales Juveniles. Esta es una nota de Team Pichincha. Ecuador empezó con paso firme en Tokio 2021. Resultados de los tres primeros días. Para el Ecuador, Tokio 2021 es un hito en la historia del deporte ecuatoriano. Tenemos la delegación más grande de la historia, 48 atletas. El mayor número de disciplinas clasificadas, 15 deportes, y por primera vez el 63% de la delegación son mujeres, 30 clasificadas. Los primeros días estuvieron llenos de emoción, pocas horas de sueño, pero sobre todo mucha alegría. Debuts, derrotas, pero siempre dejando el nombre del país en lo más alto. Al amanecer del 24 de julio, después de 25 años, Ecuador se despertó con una nueva medalla de oro. Richard Carapaz se consagró en la prueba de ruta. Ese momento quedará para siempre en la historia del deporte ecuatoriano, pero sobre todo en los corazones de todo el país. Gracias a ese gran logro, Richard Carapaz recibirá el incentivo correspondiente por la obtención de la medalla de oro según el acuerdo 0040. Quien gane una medalla de oro en Juegos Olímpicos o Preolímpicos es acreedor a $100,000. El acuerdo además establece un premio de $80,000 en caso de medalla de plata y $60,000 si alguien alcanzara una medalla de bronce. Como Ministerio del Deporte hemos buscado que los ecuatorianos seamos los mejores hinchas y nuestros deportistas cuenten con lo que necesiten para representarnos de la mejor manera. En el marco de nuestras competencias, coordinamos la vacunación, gestionamos los recursos para las federaciones y para el Comité Olímpico Ecuatoriano. Coordinamos la emisión de pasaportes oficiales, donación de sombreros representativos del Ecuador para toda la delegación, y hemos acompañado permanentemente a nuestros atletas. También insistimos al Comité Olímpico Ecuatoriano para que se presenten todas las garantías logísticas de indumentaria y técnicas para adecuado desempeño de nuestros atletas. El Comité Olímpico Ecuatoriano tiene la representación exclusiva del país ante el Comité Olímpico Internacional. Dentro de su misión y competencias está la conformación e inscripción de la delegación, incluye el equipo de entrenadores y cuerpo técnico. Este proceso se dio desde marzo 2020. Además de la delegación, cada país lleva a los dignatarios que corresponden a las máximas autoridades del deporte de las naciones clasificadas, o incluso, según el caso, los primeros mandatarios. El COE confirmó una delegación de 101 personas basada en la norma 40 de la Carta Olímpica, compuesta por 48 deportistas, 26 entrenadores, un jefe de misión, 3 delegados, 3 médicos, 6 terapeutas, masajistas, un nutricionista, un veterinario, un groom para caballo por la clasificación en disciplina ecuestre, y 4 personas del equipo técnico, una persona del equipo administrativo, una persona del equipo financiero, 3 personas de prensa. En representación del Ministerio del Deporte, únicamente viajó el ministro con estos principales objetivos. 1. Acompañar a nuestros deportistas. De hecho, fue una solicitud de varios deportistas con quienes conversamos desde la asignación del ministro. 2. Reuniones con otros ministros del deporte para trabajar en cooperación. 3. Reunión en cooperación nipona. 4 universidades para buscar becas para nuestros deportistas. El nuevo ministro del deporte es consciente de las necesidades y cambios que se deben realizar en el alto rendimiento deportivo de nuestro país. Es importante mencionar que los 48 deportistas clasificados a Tokio 2021 son parte de este plan que se rediseñará en conjunto con los deportistas, tomando en cuenta su experiencia y pensando en el nuevo ciclo olímpico que finaliza en París 2024. Este proyecto debería contar con una inversión de 11 millones anuales versus 8 millones que se los destinan hoy en día y tener una categoría para talentos e información que aún no llegan a la cima de su carrera deportiva. Una buena noticia que es importante resaltar es que se incluyó a 7 nuevos deportistas en el plan de alto rendimiento, mientras que se recategorizó a 15 atletas, entre ellos clasificados a Tokio 2021. Cuando finalicen los Juegos Olímpicos, se convocará al Comité de Alto Rendimiento para evaluar si corresponde un ascenso de categoría. El nuevo Ministerio del Deporte, los deportistas son nuestra prioridad y nos trabajamos para transformar la realidad del deporte ecuatoriano. Hoy más que nunca, Ecuador tiene hinchas. Una nota del Ministerio del Deporte. Coordinador Zonal 7 dialoga con los entrenadores de Fede Zamora, con el objetivo de dialogar y conocer los detalles del deporte zamorano. José Luis Arriato, coordinador Zonal 7, recorrió las disciplinas deportivas de la Federación Deportiva de Zamora Pichinchipe. La jornada inició en el velódromo de Zamora, tenis de mesa, lucha olímpica, baloncesto, atletismo, donde mantuvo diálogo con los entrenadores de quienes les pusieron sus necesidades. Estamos llegando a nuestros entrenadores, los más importantes para trabajar en equipo. Hoy nuestro nuevo ministerio es de puertas abiertas y sabemos que el deportista tiene el poder de inspirar y unir y sobre todo transformar las vidas. Acotó Arriátegui. Por su parte, Eddie González, entrenador de las luchas, enfatizó la importancia del apoyo que debe tener su desarrollo para nosotros. Jamás será una molestia de la visita. Importante que ustedes conozcan la realidad, que nos puedan ayudar a crecer, recalcó González. Para el martes 27 se tuvo previsto una reunión con los directivos de la Federación Zamora con la finalidad de buscar alternativas para permitir solucionar los procesos de organismo deportivo. Esta es una nota del Ministerio del Deporte. A continuación, vamos con los testimonios de los deportistas antes mencionados. Hola, buenas tardes con todo el Ecuador. Quería mandarle un abrazo a todo el Ecuador y pedirle disculpas por todo lo que está pasando. O sea, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo. No estoy tan bien, que digamos, porque quería darle una emoción a todo el Ecuador. Pero bueno, esto es lo que hay. No sé cómo pasó y no hay que echarle culpa a nadie, ni a nadie. Es una decisión de Dios, porque a cualquiera le puede pasar. Y solo quería pedirle disculpas y decirle siento. Quería que se vea que todo el mundo estaba emocionado por todo esto, pero bueno, lo siento de todo corazón y espero que esto continúe. Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a todos por los mensajes de aliento de tu programa, los que he podido contestar. No se pudo seguir avanzando. Realmente puedo decir que el editor no salieron las cosas como se lo esperaba. Y pues hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, esto no es fácil. Se hizo todo lo posible por seguir avanzando. Hay que prepararse para los siguientes eventos. Esto aún no termina. Aún seguiré peleando por esa medalla, cueste lo que cueste. Pero la pelearé hasta el final. Esto no es el fin de todo. Y bueno, a seguir avanzando, darle vuelta a la página. Esto ya pasó y no puedo lamentarme de lo que ya está hecho. Agradecerles a todos una vez más por los mensajes de aliento. Y de verdad, así, ya no se pierde. tener cosas grandes luego, sí. Gracias, gracias. Y también quiero felicitar a Richard Rapaz por esa gran medalla de oro que le dio al país. Van a venir muchas más. Sigamos atentos a todos los deportistas que sé que van a venir grandes logros. Así que no se pierdan estos Juegos Olímpicos. Los invito a que se sumen y vean por Claro Sport. Están transmitiendo cada evento, cada escenario deportivo por ese canal. Así que gracias y nos veremos pronto. Aquí en la gran fiesta, pues estoy aquí en camerino y le mando un cordial saludo a mi hermano José Gabriel. Espero que esté muy bien, pues, y vamos a metiendo esas buenas vibras, ¿ok? Go. Hola, mi gente, pues ya estamos aquí. A ver, Rich, antes de la locura, mande un saludo a todo Ecuador. Saludos a mi gine. Es algo que ni yo mismo me lo puedo creer. Qué locura lo que acabas de hacer, Rich. Todo el país te lo agradece. Gracias. Gold medalist. Increíbles en la historia del deporte ecuatoriano, de sentirnos orgullosos del logro y el triunfo de Richard Carapaz, y tras sus declaraciones que como deportista y ciclista las comprendo y las comparto, hay algunas cosas que ustedes deben conocer sobre la participación de Ecuador en Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica dice que los comités olímpicos de cada país son los encargados de la participación en Juegos Olímpicos. Por eso, el Comité Olímpico Ecuatoriano es quien define a la delegación junto a las federaciones, a quienes acompañan a los deportistas, me refiero a entrenadores, fisioterapeutas, masajistas, mecánicos, etc. El Comité Olímpico compra los pasajes, coordina su viaje, los recibe en la Villa Olímpica, es decir, se encarga de toda la logística de los deportistas en los Juegos Olímpicos. Esa es su responsabilidad. Previo a Juegos Olímpicos nos informaron que en la delegación constan 6 masajistas. Sobre cómo este equipo técnico atiende a los deportistas, lo debe responder el Comité Olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad. Nosotros estamos acá para acompañar a los deportistas, para que ellos sientan cerca a su Ministerio del Deporte y a su gobierno. Estamos acá para vigilar cómo se da esa coordinación y esa logística, y lamentablemente hemos visto cosas que nos llaman la atención, nos preocupan y nos indignan, al igual que ustedes. Falta de entrenadores, falta de equipo multidisciplinar. Junto a los deportistas y junto a todas esas personas que, como este gobierno, creen que el deporte es una prioridad y que es una herramienta de desarrollo, vamos a trabajar muy duro para transformar el deporte en el Ecuador. Vamos, que juntos lo logramos. Bien, continuamos con buena música para ustedes. Perdona si a dejan hablar en mis palabras. Hoy es versos de amor. Perdona, perdona si al voltear en mis miradas ves destellos de luz. Perdona, perdona si el fantasma de los celos de pronto causa impropios desesperos. Te juro que he tratado y no he podido. Es más fuerte que yo, que mis sentidos. Es esa parte de mí que se niega a olvidarte, que no puede entender cómo el calor le negaste. Es esa parte de mí que se empeña en amarte, que solo puede latir cuando puede adorarte. Si a veces me ves tan intranquilo como un ave sin rumbo y con frío, que el instinto devuelve a tu nido. Perdona, perdona, perdona. Es esa parte de mí que se niega a olvidarte. Esa parte que no puede olvidarte. Esa parte que se empeña en recordarte. Perdona. Es esa parte de mí que se niega a olvidarte. Perdona si descubres el amor en mis miradas. Si oyes versos al hablarte. Perdona. Es esa parte de mí. Perdóname. Es que ese es mi otro yo, mi otra parte, que no puede controlarse. Perdona, es esa parte de mí. Perdona, que se niega a olvidarte. Es mi corazón hablando y deseando que vuelva a ser como antes. Hablando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ Parlando Deportes. Y búscanos en YouTube. Y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Para analizar un tema o proyección de algún deportista en una competencia, siempre lo parlamos junto a nuestro panel de especialistas. Una serie de invitados que nos hablarán con una visión más exacta. Porque todo lo resolveremos parlando. Antes de seguir con las demás noticias que tenemos y la agenda de competencias de esta semana, vamos a poner en consideración de nuestra perspectiva sobre la polémica creada por la falta de apoyo a los deportistas, creada a partir de las declaraciones de Richard Carapaz después de ganar la medalla. Esperemos urgentemente que no se hagan políticas las declaraciones hechas por nuestro medallista. Aquí no se deben buscar culpables por el hecho de la falta de apoyo a los otros deportes que no sea el fútbol de Ecuador. No se gana nada diciendo que los correístas apoyaron menos, que los morenistas colaboraron más, que el COE es a quien decide quién viaja y quién no viaja, si el Ministerio del Deporte no necesita, no lo hace, que se necesita un masajista cuando acabó la carrera de Carapaz, no estuvo nadie más que el ministro Palacios, y que fue Ineos el equipo que invirtió para que Richard consiguiera la medalla de oro olímpica. Aquí hay que buscar soluciones. Si tanto el Estado como la empresa privada pusiéramos el mismo empeño para preparar y organizar competencias para nuestros deportistas, como se pone para organizar una Liga Pro y la clasificación a eliminatorias, otro cantar sería nuestra historia deportiva. ¿Qué piensas, Luis? Bueno, pues es bastante difícil esta situación que acabamos de escuchar, una empresa, lo que el Ministerio de Deporte manda, y hay una contradicción en esta parte. Yo diría que Carapaz se contradice lo que dice el Ministerio del Deporte, que sí han enviado todos los recursos, que sí se han mandado entrenadores, que sí se han mandado kinesiólogos, que sí se han mandado tantas cosas. Entonces, y Carapaz sale y dice, pues no, nunca hemos recibido nada. Entonces, ¿a quién creemos? Pero yo sí diré que hay una cosa que muy sinceramente, la verdad que en sí a este deporte, especialmente atletismo y todo lo que concierne a estas cuestiones de olímpicas, preolímpicas y tanta cosa, en verdad muchos de los ministerios de deporte que han aquí llegado no han hecho absolutamente nada para mí en cuanto a las ayudas, especialmente económicas, que se necesitan, ¿no? Entonces de ahí es que las federaciones no tienen dinero, el Comité Olímpico Ecuatoriano tiene dinero, que no tiene dinero, que a unos sí, que a otros no. Pues aquí viene la gran dificultad. ¿A quién creemos? ¿Cómo hacemos para llegar a ser justos con los deportistas que sí se merecen? En el caso de Carapaz, en el caso de las chicas de halterofilia, todos ellos, ¿no? Los demás atletas. Entonces, yo creo que debe ponerse en carpeta y ponerse en la mesa y decir las cosas claras, cómo organizar bien una federación provincial, una federación nacional y un buen comité olímpico ecuatoriano. Creo que se necesita eso y ya, porque cada cual que pase el atleta dice yo solito, no tengo zapatos, yo solito me hago, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que arrimar el hombro y hablar a calzón quitado, como quien dice, todos, ¿sí? Y unirse y decir, bueno, vamos a hacer estas cosas, pero que se haga con realidad, con veracidad. Eso es lo que yo creo, ¿no? No sé qué dirá mi querida Nati. Bueno, es un tema bastante complejo, porque en realidad se ha visto mucho apoyo, si bien es cierto, Parlando es un programa desfutbolizado, pero se puede notar la diferencia que tiene el fútbol en relación a los otros deportistas, y viendo ahora el esfuerzo de cada uno de ellos que ha logrado con quizás un poco de apoyo o quizás parcialmente el apoyo, pues han logrado llegar a las Olimpiadas de Tokio, y eso es algo de lo que se tiene que valorar, eso es algo de lo que se tiene que querer, porque es el esfuerzo que han hecho, y lo han logrado y han dado todo. Con respecto al comentario de nuestro medallista Carapaz, pues simplemente decir que es un llamado de atención absolutamente para todos, y no solo debemos quedarnos con el comentario de que no hay apoyo, sino es el momento de empezar a tomar acciones y ver la manera de apoyar mucho más a estos deportistas que han logrado llegar a las Olimpiadas. Muchos de ellos desconocemos la realidad que viven, pero que se han esforzado para estar en donde están. Y agradecerles a cada uno de ellos por todo el esfuerzo y el esmero y el empeño que le han puesto en toda esta competencia. Consideramos también que los medios de comunicación deben también poner de parte, ya que si existen 6, 7 radios que solo se dedican a emitir fútbol, si existe un solo programa de televisión en donde un presentador ayuda a difundir los otros deportes, si existe un solo programa de radio que ayuda a entrevistar, no apoyamos como deberíamos hacerlo, ¿no? Hoy dicen que algunos se suben a la camioneta después de la medalla y comienzan a difundir las diferentes noticias, pero esto debió haberse hecho siempre. Y creo que la mejor manera es de seguir apoyando, que sea continuo, que haya un seguimiento adecuado y que no sea por el momento, por lo que se ganó la medalla, toda esta difusión de deportes en diferentes categorías. Claro, yo también considero eso, ¿no? Que es tiempo de que el deporte nacional, especialmente a nivel de atletismo, a nivel de deporte amateur, no solamente el fútbol, ¿no? El fútbol tiene sus bemoles también, pues, ¿no? Y ellos, como es el deporte mayoritario en el mundo entero, ¿no? Sin fútbol no vive la gente. Entonces, pero hay países como, por ejemplo, Cuba. Cuba lleva 200 atletas. ¿Cómo es posible? ¿No es cierto? Entonces, es tiempo de hablar las cosas y decir muy claramente, aquí vamos a ordenarnos o se acaba todo. Porque no sabemos a quién pertenece. Por ejemplo, el caso de Carapaz. ¿Pertenece a la Federación del Calchi del Ciclismo? ¿Pertenece a la Federación Nacional de Ciclismo? ¿Es parte del Comité Olímpico? Yo sé que él representa a un grupo que mantiene en el extranjero, que con él llevan adelante, ¿no?, su bandera, como es Ineos. Entonces, pero eso no quiere decir que ha salido desde acá, ¿no? Sé que se ha formado solo en Colombia, ha empezado él, ¿sí? Y como si él va a Colombia, la Federación de Ciclismo de Carchi le apoyaría, ¿sabemos eso? Le apoyaría si acá la Federación Nacional, el COE, ¿apoyaría allá? No sabemos. Entonces, insisto, volvamos a empezar las cosas, pero en serio, las cosas estas, cuando se une una, ¿sí?, se logran muchas cosas. No me digas nada y vete, porque aunque siempre estuve preparado para cualquier adiós, nunca estuve listo para el tuyo. No te maldigo, aunque acabes de acribillar mi último suspiro. Aunque todo aquello que planeamos ya no está en camino, contigo no te maldigo. Aunque busques ahora en alguien más lo que tenías conmigo, aunque siempre hoy será un jamás y mi alma tenga frío, sin tus latidos. Y márchate, mientras yo me invento una razón para seguir de pie, mientras le explico al corazón que viva aunque no estés. Yo no soy de los que corre tras el beso que se fue. Y mátame, mientras me refugio en la canción que bailamos ayer, mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer. Y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. No te maldigo, aunque me regales tu ausencia y sobren los motivos para odiarte de una buena vez y quedarme tranquilo con tu olvido. No te maldigo, aunque te atrevas a pedir que seamos amigos y me obligues a ver tu recuerdo como un enemigo sin tu cariño. Y márchate, mientras yo me invento una razón para seguir de pie. Mientras le explico al corazón que viva aunque no estés. Yo no soy de los que corre tras el beso que se fue y mátame. Mientras me refugio en la canción que bailamos ayer. Mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer. Y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. Y mátame. Mientras me refugio en la canción que bailamos ayer. Mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer. Y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. No podrá ser. De 12 a 13 horas, todos los domingos por Dos Vías. AM y www.radiocc.com. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. A continuación vamos con un resumen de los twitters generados durante este periodo de competencias en las Olimpiadas 2021. En la ronda eliminatoria de la deportista Adriana Espinosa de los Monteros pierde por el marcador de 6-0 ante Kang Chen-Yong. Con este resultado termina la participación de la deportista ecuatoriana en los Juegos Olímpicos. Alfredo Campo llegó el momento, llevo a mi Ecuador en el corazón, al escudo de mi país en el uniforme y el 593 grabado en una bicicleta de 17 millones de ecuatorianos de fuerza. Somos todos ya, para todos, les quiero. Por decisión dividida, la boxeadora Erika Pachito pierde su combate ante Rady Gameni, Mozambique, y de esta manera la tricolor se despide del 2021. Angie Palacios estuvo cerca del podio Tokio 2021 al establecer en Bion 104 kilogramos, arranque 122 kilogramos, total olímpico 226 kilogramos. La ecuatoriana termina su participación en los Juegos Olímpicos y recibe el diploma olímpico tras terminar en sexto lugar. La boxeadora María José Palacios se despide del Tokio 2021 tras perder su combate por puntos 5-0 ante la tailandesa Sudapon Sisudedi. La tricolor Stephanie Tikai, 63, perdió combate por ippon ante la polaca Ozdoba Blach-Agata. De esta manera, la ecuatoriana termina su participación en los Juegos Olímpicos. Marina Pérez, puesto 36, 565 puntos, y en Dayana Durango, puesto 45, 559 puntos, termina su participación en tiro olímpico, quedando fuera de la final de los 10 metros pistola aire. Las tricolores se enfocan ahora en los 25 metros a fin de mes. El tricolor Alberto Miño, en su primer partido de Juegos Olímpicos de Tokio 21, cayó ante el estadounidense Nijigyo Kumar por 4-2. Ahí está un resumen de las diferentes competencias realizadas hasta el miércoles 28. Ahora les vamos a dar una agenda que comienza desde el lunes 2 de agosto. Tamara Salazar competirá en halterofilia 87 kilogramos a la 1:50 de la mañana, Ecuador. Estaba pronosticado que ese mismo día corriera Alex Quiñones 200 metros planos, pero la suspensión se ratificó. La atleta Samantha Arévalo competirá en aguas abiertas el martes 3 de agosto a las 4:30 de la tarde. Daniela Darquea en golf a las 5:30 de la tarde, también el martes 3 de agosto. David Farinango en aguas abiertas 10 kilómetros el miércoles 4 de agosto a las 16:30, Ángela Tenorio con sus compañeras harán los relevos 4x100 a las 19 horas. Luisa Valverde en lucha 53 kilogramos a las 21 horas. El miércoles 4 de agosto, Marcela Cuasput en el pentatlón moderno a las 23 horas. En la disciplina de 20 kilómetros marcha, Brian Pintado, David Hurtado, Jordi Jiménez competirán a las 2 horas y 30 de la mañana. Andrés Chocho, Claudio Villanueva, Jonathan Amores lo harán a las 15 horas 30 de la tarde en 50 kilómetros marcha. Lucía Yepes en lucha 50 kilogramos a las 21 horas. Atletas de la disciplina. El día viernes 6 de agosto, Glenda Morejón en los 20 kilómetros marcha junto a Carla Jaramillo, Paola Pérez a las 2 y media de la tarde. Y Rosalba Chacha y Paola Bonilla en la maratón a las 17 horas ese mismo día. Estos son los eventos que tienen los ecuatorianos en las competencias olímpicas. A continuación, vamos con un poco de música. Cuando se apaguen todas las farolas, cuando de miedo te quedes dormido, cuando estés listo para soltar la soga, cuando tu lágrima se cae al río, cuando la vida está solo en caída, cuando ya crees morir en el combate, cuando te pienses que causa perdida, cuando el cansancio tu fuerza rebate. Búscame, que solo tuerte la cara. Búscame, para bailar en las malas. Búscame, haz el camino con palas. Tú me has llamado y yo que ya llegué. Búscame, pa' ya me salga la herida. Búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarra te canto a capelita. Búscame en las calles donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita. Y así la vida se fue con los años, con tu mirada ya yo respondía. Vinieron más de uno a hacernos daño y le tramamos una despedida. Fuiste mi hombro el día de aquellos tragos, yo la madrina de tu peor conquista. Yo te cuidé la espalda el día del daño, tú me aguantaste todas las caídas. Ay, búscame, que solo suelte la cara. Búscame, para una cumbia en la playa. Búscame, pase el camino con palas. Tú me has llamado y yo te la llegué. Ay, búscame, pa' echarle sal a la herida. Búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame, para el solo tuerte la cara. Búscame, para una cumbia en la playa. Búscame, hacer camino con palas. Tú me has llamado y yo que ya llegué. Ay, búscame, pa' echarle sal a la herida. Búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame, para alegrarte la vida. Búscame, búscame, búscame bien. Búscame cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarra te canto a capelita. Búscame en la calle donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Un agradecimiento enorme al Comité Olímpico, al Ministerio del Deporte y a la Concentración Deportiva de Pichincha por las notas enviadas y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana?